asesino de quién eres, todo vestidito de blanco. Asesino de quién eres, todo vestidito de blanco. Soy de los del oeste y de la tierra jurada. Soy de los del oeste. Y se queda en su planeta.